Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Radio Betis en la 96.8 de la FM en Voces del Misterio. Un programa, el de hoy, que creo que va a ser de su agrado porque vamos a tener en primer lugar a Óscar Fábrega, que nos va a hablar de Judas el Iscariote, un fantástico trabajo que ha realizado de investigación y que esta noche nos lo presenta aquí en Voces del Misterio. En segundo lugar estará Raquel Berenguel, que nos va a hablar de historia de una histeria. Nos va a hablar de las brujas, de su persecución, de quiénes eran y de muchos aspectos destacados en torno a un tema que es realmente desconocido e inquietante. Es el contenido de esta noche de Voces del Misterio, que comienza aquí en su verdiblanca sintonía, aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¡Cárguense! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Vayan! ¡Dije que me suelten! ¡Suéltenme! ¡Es inofensivo! ¡Déjenlo pasar! ¡Suéltenlo! Lo devolveré todo. Aquí está. El pecado entregando sangre inocente. No quiero esto. ¡Aquí está! ¡Tómela! Si crees que has entregado sangre inocente, ese es tu asunto. Toma la plata. Y vete. No la quiero. No la quiero. En las que analizamos, repasamos, hay quien vive intensamente la pasión de Cristo. Y sin embargo, sigue habiendo personajes que son muy desconocidos. O al menos, a mí me parece que son muy desconocidos. Quizás fruto de esa curiosidad, o también de querer darles luz a esos personajes, es la obra que tengo entre las manos, que se llama Judas el Iscariote, tras el beso del traidor, de un buen amigo, de Óscar Fábrega, para una editorial también amiga como es la editorial Almusada. ¿Conspiró realmente Judas contra Jesús? ¿O su acto formaba parte de un pacto consensuado con el Hijo de Dios? ¿Cuál es el verdadero significado del beso con el que entregó a Cristo? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Fue realmente un traidor o una pieza clave en un plan divino que trascendía su comprensión? ¿Podemos considerar su acto un paso necesario para la redención de la humanidad? ¿O se trata más bien de un enigma que nunca se podrá resolver? Bueno, Pues a través de este libro, que es magnífico, un análisis concienzudo, profundo, accesible, Óscar Fábregas cuestiona las narrativas tradicionales de los evangelistas y revisa fuentes tanto canónicas como apócrifas, a través de un trabajo que les recomiendo que lo lean, porque quizás nuestro particular Judas Iscariote tenga un secreto más grande que mostrar, e incluso, tal y como se ha mostrado, puede que sea una tradición en la que se necesitaba culpar a alguien, y él era esa víctima propiciatoria. De todo ello vamos a hablar esta noche, de la mano de Óscar Fábregas, nuestro historiador, amante de la filosofía, la antropología, el misterio, que actualmente dirige el programa junto con Raquel Berenguer, Tempus Fugit, y que también es un referente dentro de la divulgación histórica y que, por qué no decirlo, es hoy uno de los referentes en cuanto a todo lo que se trata de analizar lo que son personajes conocidos dentro de la religión, desde el propio Jesús de Nazaret, del que ha escrito María Magdalena, el propio Judas Iscariote, que es el motivo central por el que hoy nos visita, y tantas otras obras que merecen la pena de leer y merece la pena de analizar. Pues con él vamos a hablar esta noche y del papel que jugó Judas el Iscariote en los evangelios y en la vida de Jesús. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigo. Buenas noches, compañero. Un placer estar aquí contigo y especialmente hablando de este personaje tan fascinante y en estas fechas tan especiales, que yo creo que, vamos, no podía ser más apropiado el caso. Me ha dejado muy impresionado el libro, Óscar. Porque me alegro. La verdad es que a uno le surgen mil preguntas sobre este tema. Siempre Judas ha sido el malo de esta película bíblica que nos han contado desde pequeño. Yo creo que en los Nuevos Testamentos hay dos personajes que se ganan a pulso aquello de ser malo. Uno es Pilato, que no era tan malo, y otro es Judas Iscariote, que a lo mejor tiene su propia historia. Pero, ¿qué papel cumple Judas en los evangelios canónicos en comparación con los demás apóstoles, Óscar? A ver, mira, si hacemos un ejercicio que además es muy habitual hacerlo dentro de todo este mundo de la exégesis, ¿no?, de los que nos dedicamos a intentar escudriñar estos textos en busca de posibles verdades históricas, si hacemos un ejercicio de acercarnos a estas obras como si fuesen una obra de ficción, como si fuese una novela, está claro que en los cuatro evangelios el papel que ocupa Judas es el mismo. En eso sí que coinciden los evangelistas. Y es que es el malo, como tú bien has dicho, es uno de los malos, es el traidor, es el que siempre, según estas narraciones, se ofreció él, o sea, no fueron las autoridades judías quienes lo reclamaron, sino que él se ofreció a las autoridades judías para entregar a Jesús, ya que los judíos andaban buscando la forma en la que poder matar a los judíos, mejor dicho, los jerifaltes, los jefes de los judíos, están buscando alguna excusa para poder matar a Jesús. Y según los evangelistas, y en eso coinciden los cuatro, Judas fue el que proporcionó ese motivo, ¿no?, esa justificación. Ahora bien, el problema está, y precisamente estamos hablando de esto, y precisamente existe este libro por ese motivo, no está nada claro realmente ni en qué consistió realmente el acto de la traición, o sea, qué es lo que hizo Judas, porque esto del beso, como luego veremos, no está muy claro, muy claro que fuese realmente así, pero es que ni siquiera tenemos muy claro qué fue lo que le motivó a entregar a Jesús. Es decir, esas dos preguntas, ¿qué hizo Judas?, ¿por qué hizo lo que hizo Judas?, de algún modo son las que articulan este libro. ¿Y por qué? Porque las dejaron sin responder los evangelistas. Sí, algunos ofrecieron alguna explicación, pero no todos ofrecieron la misma, ni se ponen de acuerdo en esto. Pero es que además, a partir de ellos, tanto los padres de la Iglesia, los distintos pensadores cristianos, los diferentes evangelios apócrifos que mencionan más o menos extensamente a Judas, así como un montón de obras posteriores que se han escrito durante la Edad Media, durante la Edad Moderna y durante los últimos siglos, han intentado responder a esas dos preguntas. Y yo también bien, lo intento en este libro. Si quiero, podemos dejar para el final cuál puede ser mi propuesta teórica sobre qué hizo Judas y por qué lo hizo. Pero ya te digo, no estaríamos hablando de esto si no fuese porque los evangelistas no nos lo explicaron. Evangelistas que además, bueno, fueron los improvisados periodistas de aquello. Si es que realmente ellos escribieron los evangelios. ¿Y qué significado simbólico, por ejemplo, tiene el que fueran 12 apóstoles, que yo creo que se relaciona mucho con aquello de las 12 tribus de Israel? Claro, o sea, se relaciona totalmente con las 12 tribus de Israel. Pero esto es importante, fíjate, porque tenemos, para entender un poco quién fue Judas y por qué hizo lo que hizo, tenemos que tener en cuenta que Judas era uno de los 12. Cuando hablamos de los 12, tenemos que hablar de los 12 como una entidad con nombre propio. De hecho, en los evangelios, incluso en griego, cuando se hace referencia a ellos, se les nombra así, los 12, con mayúscula inicial, los 12. Lo hace Pablo de Tarso en alguna de sus cartas que son anteriores a los evangelios. Así aparecen en los 4 textos. Sin embargo, fíjate, hay una cosa curiosa, que es que eso luego, de algún modo, se fue como diluyendo, ¿no? Pero bueno, luego si quieres hablaremos de eso. Lo importante es que Judas fue uno de esos 12. Es decir, fue uno de los 12 miembros que Jesús eligió entre su grupo de seguidores, que evidentemente era mucho más amplio, para que fuesen una suerte de núcleo duro de ese movimiento, ¿no? Y además, y en esto todo, también coinciden todos los evangelios y parece histórico, Jesús los eligió para que fuesen sus representantes, para que fuesen divulgando, no después de su muerte, sino ya en vida, fuesen divulgando su mensaje. Y además, según todas las tradiciones, en eso ya es una cuestión de fe, pero los evangelios lo dejan claro, Jesús les otorgó la facultad de curar a las personas, que como él mismo hacía, y la facultad de expulsar los demonios. Es decir, eran exorcistas, como el propio Jesús también lo era. Sin embargo, insisto, Judas fue uno de los 12 y fue el que traicionó a Jesús. Esto es complicado de explicar, ¿no? ¿Cómo puede ser que Jesús eligiese a 12 personas y que, siendo como supuestamente era un ser divino, se equivocó acaso al elegir a Judas porque luego lo acabó traicionando, o no? ¿O es que era parte del plan? Bueno, luego lo veremos. Lo importante es lo que dicen los 12. ¿Por qué Jesús eligió a 12 y no a 15 o a 10? Bueno, pues precisamente por esto de las 12 tribus que tú comentabas. Según la tradición judía, Jacob, que es el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, Isaac es aquel famoso al que Abraham intentó matar como sacrificio, según el Antiguo Testamento, pero que Dios lo impidió. Jacob tuvo 12 hijos con distintas mujeres, con distintas esposas y con distintas esclavas, y sabemos cómo eran en aquella época las cosas. 12 hijos que acabaron fundando lo que serían las 12 tribus de Israel, porque el propio Jacob cambió su nombre por orden divina a Israel. Esas 12 tribus, que eran los 12 hijos de Jacob, acabaron todas trasladándose a Egipto, donde estuvieron, según la tradición judía, unos cuantos siglos, hasta que se produjo el famoso éxodo de Moisés, si es que realmente esto sucedió, pero yo cuento lo que dice el mito, y esas 12 tribus volvieron a Tierra Santa y se instalaron en lugares distintos, se repartieron Canaán, la Tierra Santa, la Tierra Prometida, entre ellos. Años después, esas 12 tribus se unificaron en una monarquía, primero con Saúl, después con David y por último con Salomón, pero por distintas historias que no vienen al caso, se acabaron separando en 2 países distintos. Siempre, insisto, según la tradición judía, históricamente esto es bastante relativo. 10 de las tribus formaron un estado que se llama el Estado de Israel, que estaba al norte, y las otras 2, las tribus de Judá y de Benjamín, formaron el reino de Judá, que estaba al sur, que sería con capital en el actual Jerusalén. Posteriormente, hacia el año 720, se produce la conquista siria, que es cuando el reino del norte, el reino de Israel, acaba siendo conquistado por completo, y las 10 tribus que vivían en el norte desaparecen por completo de la historia, ¿no? Bueno, pues desde entonces, según las tradiciones judías, cuando llegue el Mesías, que sería de alguna manera el descendiente de la casa de David, de la casa de la monarquía judía, que volverá de la mano de Dios para devolver a Israel, al pueblo en su conjunto, a su lugar merecido como pueblo elegido, y cuando se reunifique de nuevo todo el antiguo reino que llegó a tener, llegaron a tener David y Salomón, se producirá una reunificación de las 12 tribus. Eso estaba en la conciencia de los judíos del siglo I cuando Jesús se lanzó a su vida de predicación. Y Jesús, autoproclamó, y probablemente porque estaba convencido de que lo era, ese Mesías davídico, ese descendiente de la casa de David, ese rey de los judíos que junto a Dios iba a devolver a su pueblo a su lugar prometido, una de las misiones que tenía era precisamente esta, reunir a las 12 tribus, recuperar a las 10 tribus perdidas. Por eso, en más de una ocasión en los evangelios, Jesús hace una suerte de vaticinio en la que dice que eligió a los 12 para que esos 12, llegado el momento, se sienten cada uno en un trono y juzguen a las 12 tribus de Israel. Es decir, lo eligió para que simbólicamente representasen a esas 12 tribus del antiguo Israel, ¿no? Claro. Si nos ponemos en lo que te he dicho antes, que Judas es uno de ellos, esto es realmente un problema, ¿no? Porque claro, ¿por qué Jesús se equivocó al elegir a Judas? ¿O es que él sabía realmente lo que Judas iba a hacer? ¿O es que Jesús ordenó lo que Judas tenía que hacer? Bueno, pues no lo sabemos. Una cosa importante también, ¿eh? Muchas veces se suele decir que esto de los doce apóstoles tiene que ver con los 12 signos del zodiaco. Y sí, es cierto que tiene que ver, pero no porque la intención de Jesús tuviese que ver con los 12 signos del zodiaco, sino porque la tradición judía previa, la tradición del Antiguo Testamento de las 12 tribus, tenía que ver con estos 12 signos del zodiaco. El 12 es un número redondo, un número que en el sistema tradicional antiguo, que era matemático, que era en base 60, no en base 10, representaba 60 dividido entre 5, que eran números perfectos. Y el 12 era eso, los 12 meses del año, las 12 constelaciones, la mitad del día, que son 12 horas, es decir, todo tiene que ver un poco con esto. Tiene un rollo matemático detrás que seguramente Jesús no lo tuvo en cuenta, pero que sí tiene que ver con el origen de esta historia. Además, una historia que enlaza directamente con otro de esos misterios que nos guarda precisamente los relatos evangélicos, que es la importancia de los 12, que parece irse diluyendo a medida que precisamente transcurren esos mismos relatos evangélicos, ¿no? Claro, eso es una cosa que a mí me inquieta bastante y que ya trabajando anteriormente en algunos proyectos sobre Jesús o en el libro de María Magdalena o ahora con este, cada vez me va quedando más claro que algo pasó después de la muerte de Jesús, ¿no? Es decir, está muy claro que Jesús eligió a 12 por ese motivo, ese fin simbólico que te comentaba. Pero los 12 como grupo, como una entente importante, ya que fue Jesús el que lo nombró, no aparecen en el resto de la literatura del Nuevo Testamento. Aparecen en alguna de las cartas de Pablo, solamente en una de las cartas de Pablo, y aparecen otros apóstoles, pero no los 12 como conjunto. Pero es que hay más. En los escritos, por ejemplo, de un grupo que se conocen como los Padres Apostólicos, que son 7 o 8 textos de finales del siglo I, principios del siglo II, muy antiguos, casi contemporáneos a los evangelios, no se menciona en ningún momento a los 12 como una entidad. Se menciona a algunos de los apóstoles, a muy pocos realmente, pero no a los 12. Pero es que luego además, conforme van pasando el siglo II, como que desaparecen por completo de la historia. Y no es hasta finales del siglo II cuando empieza a surgir una intención dentro de la Iglesia que acabó triunfando, lo que sea posteriormente la Iglesia Católica, una intención de crear una ortodoxia, cuando se empieza a hacer memoria, a recordar tanto el rol de los 12 como conjunto, como la idea de lo que se conoce como la transmisión apostólica. Es decir, que los apóstoles fueron los que enseñaron a sus discípulos la historia de Jesús y que esa transmisión se ha mantenido inalterada a lo largo del tiempo. Por eso la Iglesia Católica, cuando se acabó convirtiendo ya en una entidad aprobada por el Imperio Romano, se asumió el nombre de Iglesia Católica Apostólica y Romana. Pero lo curioso es que hubo unos 150 años en los que no se dio importancia a esto de los apóstoles. Se da importancia a algunos de ellos, sobre todo a Pedro, a Juan, a Santiago, a Jacobo, pero muy poco, ¿no? Esto es muy, muy llamativo, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que algo que el propio Jesús instauró se diluyese? Bueno, pues la explicación puede ser, hay dos explicaciones y las dos pueden ser, darse a la vez. Por un lado, la presencia de Pablo de Tarso. Que Pablo de Tarso no fue uno de los 12, pero sí que se acabó convirtiendo en el principal apóstol de Jesús, sin haber conocido a Jesús y sin haber sido nombrado por él, pero acabó convirtiéndose en el principal. Y además Pablo se auto-otorgó como una mayor autoridad a la hora en su versión de la historia de la que los otros apóstoles tenían. De hecho, se muestra incluso algún enfrentamiento con alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, con Pedro. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que, y esto sí que parece histórico, los apóstoles, después de la muerte de Jesús, se lanzaron a predicar cada uno en un sitio distinto. Y algunos de ellos probablemente desaparecieron y no se supo nada más. Y mientras que otros, sin embargo, como Pedro, Juan, Santiago, Felipe o Andrés incluso, sí que tienen, me parece que en más fuentes, aparecen más escritos, pero el concepto grupal de los doce desaparece por completo. Y eso es muy curioso. Es curioso porque uno siente como si hubiera una desconexión realmente en el texto. Pero, en torno a todo ello, ¿qué nos revelan los distintos evangelios sobre la figura de los doce, Oscar? Pues mira, pasa lo que uno podía esperar que iba a pasar, ¿no? Lo que pasa con María Magdalena, lo que pasa con casi todos los grandes personajes de esta historia, y es que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. O sea, sí se ponen de acuerdo en que Judas fue un traidor. En eso lo tienen muy claro todos. Pero no se ponen de acuerdo en lo que te decía al principio, en primero quién es Judas y segundo, ¿por qué hizo lo que hizo? Y aquí es donde la cosa se pone realmente complicada, ¿no? Fíjate, para sin entrar en mucho rollo, pero tenemos que tener en cuenta siempre la secuencia cronológica de la confección de los evangelios. El más antiguo es el Evangelio de Marcos, que se tuvo que escribir entre los años 70, 75 más o menos, del siglo I. Después surgen Lucas y Mateo, que son versiones extendidas y corregidas y ampliadas de Marcos, con otros materiales distintos, que surgen hacia el año 80, 85 o así. Y después está el Evangelio de Juan, que es un... probablemente bebe de las mismas tradiciones que los anteriores, aunque no parece que conociese a los otros tres, y que además también tuvo que beber de otras tradiciones, de otras fuentes distintas que hoy en día desconocemos, ¿no? Bueno, pues que se tuvo que ese evangelio, el evangelio de Juan, el cuarto evangelio, se escribió hace el año 90, 95 más o menos. Bueno, pues hay una cosa que es trascendental, y es que en el evangelio de Marcos... Bueno, antes de eso voy a comentar una cosa para que nos entendamos bien. Judas tiene tres actos, tres escenas, ¿no? Si fuese una película sería así. Tiene tres escenas en esta trama. La escena en la que él decide entregar a Jesús y se dirige a las autoridades judías. La escena en la que durante la última cena Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos le va a traicionar, que también varía según los evangelios, y luego la escena en sí de la traición. Y luego está la escena de la muerte de Judas, que eso es solamente lo comenta Mateo y aparece también en Hechos de los Apóstoles, pero eso es aparte, ¿no? Bueno, pues en el primer evangelio, en el más antiguo, en la primera escena, en la escena en la que Jesús se dirige a las autoridades judías para entregar, perdón, cuando Judas se dirige a las autoridades judías porque quiere entregar a Jesús, Marcos no ofrece ninguna explicación. Simplemente dice que Judas decide entregar a Jesús, no dice el motivo, y además tampoco hay ningún intercambio de dinero. Sí que dice que las autoridades judías le ofrecieron algo de dinero, pero no entra en detalle. No parece que el motivo sea económico. Y simplemente, bueno, pues acaba entregando a Jesús, tal y como todos conocemos. La historia de Marcos es la historia estándar que todos conocemos, ¿no? Durante la última cena, según Marcos, Jesús anuncia que uno lo va a traicionar, pero no lo identifica. Dice que es aquel que coma con él en su plato, pero todos comen con él en el plato, o sea, ¿cómo no decir nada? Y finalmente, según Marcos también, Jesús es entregado en el huerto de Getsemaní. Y es entregado mediante el famoso beso que Judas le da, que sirve para identificar quién es Jesús, ¿vale? Bueno, pues resulta que, claro, como Marcos no ofreció ninguna explicación del motivo de la traición, Lucas y Mateo, que recuerdas que te acabo de decir que lo que hicieron son versiones extendidas y ampliadas y corregidas de Marcos, cada uno ofreció una explicación distinta del motivo de la traición. Según Lucas, es simple y llanamente porque Jesús estaba dominado, controlado por el diablo, por Satanás. Es decir, no era dueño de sus actos, sino que era el diablo que estaba moviendo los hilos y por eso traicionó a Jesús. Bueno, pues una explicación. Sin embargo, Mateo no piensa en eso, no ofreció esa explicación. Mateo ofreció una muy distinta, que es la que son las famosas 30 monedas que la tradición bien conoce. Según esta idea, cuenta la misma historia que Marcos, lo que pasa que al contar esa misma historia, él dice que Judas les pidió 30 monedas a los judíos y que los judíos aceptaron. Y luego, por leer la historia, va a ser un poco similar. Y luego está Juan, que Juan también pasa esto de las 30 monedas, pero introduce una novedad muy curiosa que no aparece en los otros evangelios. Según Juan, Judas era el tesorero del grupo, era el que portaba, literalmente en griego, el que portaba la bolsa de las monedas, la bolsa del dinero, era el contable del grupo, no el tesorero. Sin embargo, pese a que deja claro que ese es su papel, y que además él también deja claro que era un ladrón, porque cuando podía robaba de esa bolsa, según Juan, el motivo de la traición no fue económico, no fueron las 30 monedas, él no dice nada de esas monedas, sino que también fue una acción diabólica, fue el Satanás el que controlaba a Judas para que lo entregase a Jesús. Claro, ¿cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo puede ser que no sepan realmente los evangelistas, que no se pusiesen de acuerdo en cuál era el motivo de la traición? ¿Qué pasaba aquí? Y aquí es donde, si me permites, Bauti, nos vamos a ir un momento, voy a hacer un pequeño desvío, que yo creo que es importante entender, porque si luego da tiempo, cuando te planteé mi propuesta de quién creo que fue Judas y por qué hizo lo que hizo, tendrá bastante sentido, ¿no? Y es que en todos los evangelios, sobre todo en Marcos, también en Mateo, en Lucas un poco menos, pero también en Juan, el acto de el pacto de Judas con los judíos para entregar a Jesús se produce tras una escena que es muy curiosa, que se suele tener en cuenta a la hora de contar esto, que es la unción en Betania. Fíjate, los cuatro evangelistas se ponen de acuerdo en que una mujer, aunque no siempre sea la misma mujer, pero sí una mujer, ungió a Jesús con un perfume muy caro, haciendo una suerte de ritual simbólico en el que Jesús pasa a ser el ungido. Ungido, eso es lo que significa Mesías, Masía en hebreo, pero también lo que significa Cristo en griego, el ungido. Bueno, pues, según Marcos, la traición se produce justo después de la unción, que se produce en Betania por una tal María. Según Juan, el último evangelista, el momento en el que nos informa de que Judas es el tesorero es precisamente en el momento este que te digo de la unción. En todos los evangelios, cuando se menciona esta escena, se dice que o algunos de los apóstoles, por ejemplo en Marcos, o todos los apóstoles, por ejemplo en Mateo, se enfadaron porque el perfume que la mujer, el aceite o el perfume que la mujer había utilizado para ungir a Jesús era muy caro, y que ese perfume se podía haber utilizado, ese dinero del perfume se podía haber utilizado para dárselo a los pobres. Bueno, pues como decía, Marcos son algunos de los discípulos los que se quejan de ese gasto, en Mateo son todos, pero en Juan es Judas el que se queja de ese gasto. Y aquí quizás haya una explicación, porque lo que está claro es que de algún modo la traición de Judas está relacionado con esta escena de la unción. Luego, si quieres, podemos especular sobre esto, ¿no? Pero, por desgracia, ya te digo, no tenemos claro si fue una posesión diabólica, si fue por 30 monedas, si fue por algún motivo que desconocemos, porque no lo dijeron los evangelistas. Desde luego es una historia apasionante, pero es que Judas además tiene una serie de valores simbólicos que son brutales. Por ejemplo, ¿cuál es la interpretación más aceptada sobre el beso de Judas, que bueno, están representados en la Semana Santa, y qué otras alternativas existen precisamente a ese beso? Bueno, a ver, esto del beso es muy curioso, primero porque aunque esté muy asociado, no todos conocemos el beso de Judas, además forma parte de la cultura popular, ¿no? El besar a alguien como un Judas, ¿no? El acto absolutamente infame. Curiosamente, esto solamente pasa en dos de los evangelios, en Marcos y en Mateo. En Lucas parece que no llega a producirse el beso, y en Juan directamente no se produce. Se produce en el más antiguo, en Marcos. Y además, esto es curioso porque en Marcos se explicita claramente que cuando Judas pacta con los jerifaltes judíos traicionar, entregar a Jesús, les dice que lo identificará con un beso. Esto es muy curioso, ¿no? Porque esto nos lleva a otra pregunta importante, Bauti, y es, vamos a ver, si todos conocemos un poco la trama evangélica, ¿no? Ya sabemos, porque somos creyentes, por el cine, porque hayamos leído los evangelios, antes de que se produzca la entrega de Jesús, o sea, perdón, la traición, el acto de pactar con los judíos la entrega, se han producido dos acontecimientos que son esenciales y que hacen que todo esto sea muy raro. El primero es lo que se celebra el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, supuestamente recibido a gritos por los jerusalemitanos como el rey de los judíos. La segunda escena es la famosa el famoso episodio de la purificación del templo, que es cuando Jesús se lía a latigazos y a palos con los mercaderes, con los cambistas que estaban allí en el templo haciendo su trabajo, que además estaba permitido por la ley judía durante la celebración de la semana de la Pascua. Entonces, dicho esto, ¿por qué Judas tenía que besar a Jesús para identificarle? ¿Acaso no sabían quién era Jesús? ¿Acaso no sabían cómo era su cara? Jesús en ese momento ya es un personaje conocido en Jerusalén. De hecho, en el Evangelio de Marcos, cuando eso pasa, el mismo Jesús lo dice. Dice, pero bueno, me podía haber detenido en cualquier otro momento, sabíais quién era. Por lo tanto, es muy inquietante esto del beso. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que besar Judas a Jesús? Es que no tiene sentido. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa. El beso, desde un punto de vista narrativo, hace más infame la traición. No solamente es que uno de los suyos los traicione. No solamente es que lo traicione por un motivo que desconocemos, o por 30 monedas, o porque esté poseído por el diablo, sino que además él pide besarle, como haciendo leña del árbol caído, ¿no? Como ahondando en la herida. Porque claro, imagínate, no hay nada más ruin que encima que besar. Un beso es algo cariñoso que se da entre amigos, entre familiares, ¿no? Sin embargo, en este caso, Judas pide darle el beso a Jesús. Eso es curioso. Claro, existen otras ideas, y yo en el libro especulo con otras propuestas. Sobre todo hay una, que fíjate, te lo adelanto, aunque eso es un tema larguísimo de explicar, pero bueno, te lo cuento muy brevemente. Existe un grupo de un tipo de cristianos, los cristianos gnósticos, que llegaron a ser muy populosos y muy importantes, que defendían que Jesús no había sido un ser de carne y hueso, sino que era un ser espiritual que podía adquirir la forma que quisiese. De hecho, en los evangelios gnósticos a veces se muestra como un niño, a veces se muestra como un anciano, como un joven, de muchas maneras, ¿no? Bueno, pues existe varios textos gnósticos en los que se explica que precisamente esto del beso era para poder identificar a Jesús, pero claro, como cambiaba de forma, la manera de identificarle era que uno de los que lo conociese lo pudiese identificar de ese modo, ¿no? Pero ya te digo que esto es una explicación muy tardía, muy simbólica y que no tiene nada histórico y nada de probable. Lo más seguro es que esto sea un invento, que no sea real, esto del beso de Judas, y que sea algo que surgió en las tradiciones posteriores a la muerte de Jesús como una forma de ahondar aún más en la infamia que protagonizó Judas. Judas, que también tiene otro particular apartado, que son las famosas 30 monedas. Las 30 monedas de plata. Claro, pero es que las 30 monedas tienen que ver con esto que te acabo de comentar, porque claro, esas 30 monedas son unas monedas muy concretas, son las monedas con las que los sacerdotes judíos le pagan a él. Y le pagan con el dinero que hay en el templo de Jerusalén. El dinero que hay en el templo es el dinero que los judíos tienen que donar, es el impuesto que pagan al templo. Y ese dinero se pagaba, generalmente se pagaba en didracmas, o en meses, también se conoce como medio siclo, que es una moneda antigua que existía en la época fenicia, en Tiro sobre todo, y que en esa época era de algún modo la moneda, no la moneda común, porque existen otras muchas, por ejemplo el denario romano, el tetradracma, existían los leptos, los estateros, hay un montón de monedas. Pero esa moneda en concreto, el didracma, es la moneda que se custodiaba en el templo. Por lo tanto, si a él le pagaron con el dinero del templo, tenía que ser esa moneda. Ahora bien, fíjate qué curioso esto. ¿Por qué 30 monedas y no 20 o 100? Bueno, pues esto tiene un significado simbólico y probablemente tampoco sea real esto de la moneda. Entre otras cosas porque solamente lo comenta uno de los evangelistas y no parece, porque Marcos no sabía esto de las monedas, seguramente se debe a algo que la fuente o se lo inventó directamente Mateo o la tradición que él recogió ya tenía esta idea. Bueno, pues resulta que mira, 30 dracmas es más o menos el equivalente, no se pone muy de acuerdo a las fuentes, no, pero viene a ser un mes y medio, incluso 2 meses de trabajo de un jornalero normal. Y también es el precio, o sea, es la mitad del precio de un esclavo que costaba unos 60 dracmas. 10 dracmas. Es decir, Mateo o sus fuentes, lo que quería mostrar con esto es que Judas no solamente traicionó a Jesús de una manera vil, sino que además lo hizo por una miseria, por el sueldo de un mes y medio de trabajo, y por el menos de lo que vale un esclavo, la mitad de lo que vale un esclavo, como ahondando aún más en su perfidia, ¿no? Como diciendo, fijaos qué chungo que era este señor, que lo vendió y encima por nada, por prácticamente nada de dinero. Así que eso es un poco la historia. Por supuesto, no tenemos ni idea de si esto es real o no. Sin embargo, fíjate, Bauti, qué curioso, de Judas, como es lógico, ya que no fue un personaje, no es santo, no es un personaje querido luego por la cristiandad, no se conservan reliquias, a diferencia del resto de los apóstoles, ¿no? Sin embargo, sí que se conservan un montón de monedas de Judas. Por supuesto, se conservan muchas más de 30, muchísimas. En España existen varias, además, de hecho. Existe una, por ejemplo, que se custodia en la Catedral de Valencia, que va muy, muy falsa. Alguna también se conserva en Zaragoza, pero es que también ha habido alguna en Sevilla. Y de hecho, ha habido en Utrera, se conservaba una hasta el año 1850, pero hoy en día parece ser que está perdida. Pero es que además también hay en un montón de sitios, hay en América, hay en Brasil, en Perú, en México, hay hasta 30, o sea, existen un montón de monedas de muchos sitios distintos. Y fíjate, un detalle más, y sin enrollar mucho en esto de reliquias, también se conserva en el castillo de Ambras, que está en Innsbruck, en Austria, se conserva la supuesta soga con la que se ahorcó Judas. O sea que fíjate, qué curioso. Desde luego, es interesantísimo. Y claro, las 30 monedas, el beso de Judas, que es un personaje que da muchísimo juego, pero ¿podemos considerar histórica la tradición de Judas o es una construcción teológica? Es todo un invento. A ver, yo considero, yo sí, o sea, sin duda alguna tenemos que considerarlo como histórico. Es decir, de algún modo, Judas o alguno de su grupo más cercano, y probablemente no hay por qué dudar de que fuese un tal Judas, entregó a Jesús. Otra cosa es los motivos que tuviese, que eso lo podemos también discutir. Pero no tiene sentido que sea una construcción teológica, porque de hecho no encaja con la teología. Porque realmente, fíjate, hay un argumento que nosotros, un criterio que solemos utilizar los historiadores especializados en estos temas, que se conoce como el criterio de dificultad, que consiste básicamente en considerar que una cosa, no, alguien no se va a inventar nada que le vaya a poner en dificultades, ¿vale? Cuando Marcos habló de la traición de Jesús, para Marcos, hay divergencia de opiniones, ¿no? Pero la mayoría de los estudiosos consideramos que para Marcos, sea quien fuese, ¿no?, el autor, lo llamamos Marco, por llamarlo de algún modo, Jesús no era el Hijo de Dios por la sangre, ni era una emanación de Dios en la palabra, el verbo hecho carne, como diría Juan, ¿no?, sino que era más bien el Hijo de Dios, un hijo adoptivo de Dios, que es, por ejemplo, como eran los profetas del Antiguo Israel, los profetas del Antiguo Testamento, que eran hijos adoptados por la divinidad, eran seres humanos que Dios hacía suyos y los acogía en su seno, ¿no? Y Jesús probablemente, según ese primer evangelio, fuese algo así. Por lo tanto, no es incoherente el acto de la traición, porque Jesús no era al fin y al cabo era un humano normal y no podía saber de ninguna manera que uno de los suyos le iba a traicionar, y eso es coherente. Sin embargo, en los siguientes evangelistas, por ejemplo Lucas y Mateo, y luego posteriormente Juan, ya sí que pensaban que Jesús era un ser divino, un ser especial, y un ser que además conocía todo lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a suceder, sabía que iba a morir en la cruz, sabía que será su papel morir en la cruz, por lo tanto tenía que saber que Judas le iba a traicionar, y por eso lo muestran en todo el Evangelio, aunque también en Marcos, ojo, conocedor de lo que iba a suceder. Pero claro, esto de una perspectiva creyente encaja a la perfección. Joder, Jesús lo sabía, pero de una perspectiva, por ejemplo, aséptica o no creyente, cuesta creer que Jesús supiese realmente lo que iba a suceder. Lo más probable es pensar que Jesús era un líder religioso de un movimiento que tuvo relativamente popularidad en su época y que acabó muerto de una manera absolutamente terrible, condenado por las autoridades romanas con la probable participación de las autoridades judías. Por lo tanto, él nos cuesta creer que él supiese que eso iba a suceder. Por lo tanto, cuesta creer que él supiese que alguien le iba a traicionar. Por lo tanto, es muy difícil plantear que esto fuese una construcción teológica. Sin embargo, fíjate, hay una cosa que es muy llamativa, y es que en los cuatro evangelios, cuando se produce el acto en sí de la traición, el acto en el que Judas llega y besa o no a Jesús en el huerto de Getsemaní, las palabras que tienen Judas y Jesús varían de un evangelio a otro. Pero en tanto en el evangelio de Juan como en el evangelio de Mateo, lo que dice Jesús parece de algún modo indicar que Jesús le está diciendo que haga lo que tiene que hacer, porque lo que tiene que hacer es necesario que se haga. No sé si me explico. Es decir, por ejemplo, en el Evangelio de Juan le dice, amigo, literalmente le dice, amigo, haz lo tuyo. Y esto es muy curioso, ¿no? ¿Cómo que amigo, haz lo tuyo? Esto sí que parece, en cambio, una construcción teológica. Algo posterior que lo que hicieron es racionalizar la traición de uno de los doce para que formase parte de un plan divino que Jesús conocía, y no solamente lo conocía, sino que además lo dirigía. Todo forma parte de un plan que Jesús iba moviendo los hilos y Judas formaba parte de él, incluso quizás sin saberlo, ¿no? Así que sí es histórica la traición de Judas, sí parece, porque aparecen muchas fuentes distintas, no solamente aparece en los cuatro evangelios, sino que hay alguna fuente más que habla de esto, muy antigua, y parece histórico sobre todo porque no hay nada de extraño, es muy probable que esto sucediese realmente. Ahora bien, seguimos sin saber el por qué, pero que hubo traición y que es histórica, todo parece indicar que sí. ¿Qué diferencia hay entre la versión apócrifa sobre la vida y la muerte de Judas y los evangelios canónicos? Pues muy poca, muy poca. Lo que sí hay es un montón de información, y esto es algo que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar en este proyecto. Y es que, para que tengas una idea, Bauti, por ejemplo, de María Magdalena, solamente hablan un par de evangelios apócrifos. Sí, hay unos cuantos evangelios gnósticos, que hablan muchos, que hablan de ella, pero evangelios apócrifos que forman parte de la tradición cristiana, solamente hay un par de ellos. Sin embargo, de Judas hay un montón. O sea, yo en el libro llego a recopilar como 10 o 12. No aportan nada nuevo, no aportan nada diferente, lo único que hacen es aportar más datos. Por ejemplo, los evangelios nos hablan de su mujer, que también era una señora de almas cuidar, hablan de su mujer, hablan de su padre, hablan de que él era sobrino de Caifás, que era el sumo sacerdote de los judíos, entran en más detalles sobre cómo se produjo la traición, cuentan alguna historia de lo que sucede después de su muerte, y también ofrecen algunas matices sobre su muerte. Esto de la muerte es muy interesante porque, fíjate, ni siquiera en esto se pusieron de acuerdo los evangelistas, porque Mateo es el que ofrece la versión que todos conocemos, la versión de que Jesús se ahorcó, o sea, perdón, que Jesús, Judas se ahorcó, arrepentido, intentó entregar las 30 monedas de nuevo al templo, pero lo rechazaron y él decidió ahorcarse. Sin embargo, en Hechos del Apóstol, que es un libro que supuestamente también escribió Lucas, se cuenta una versión distinta. Se cuenta que Judas, con el dinero que recibió a cambio de la traición, aunque nunca se dice que sean 30 monedas, se compró un terrenillo, que se conoce como Aqueldama o el campo de sangre, y que se tropezó, además dice literalmente, lo dice así, se tropezó, se abrió la cabeza y se partió por la mitad y se derramaron las tripas por el suelo. Claro, la Iglesia Católica, la cristiandad, mejor dicho, desde muy antiguo, ha intentado conciliar ambas versiones y surgieron un montón de cuentos o de relatos en los que se intentaba decir, por ejemplo, que Judas se ahorcó, que la soga se rompió y que al caer al suelo, pues se partió la cabeza y se partió en dos y se derramaron las tripas por todos lados, ¿no? Bueno, pues algunos apócrifos cuentan esta historia para hacer conciliar dichas versiones. Pero ya te digo, no aportan apenas nada, y sobre todo lo que intentan estos textos es, una vez más, intentar explicar por qué. ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? Y casi todos se ponen de acuerdo todos coinciden en que Jesús era un tipo malvado desde antes. Era un tipo que incluso desde niño, como en algún evangelio, el evangelio árabe de la infancia, ya era un tipo malo porque estaba ya dominado por el diablo. Desde luego, todo esto le da una dimensión diferente a la figura de Judas. ¿Qué visión ofrece el evangelio de Judas? Tiene su propio evangelio. ¿Y cómo cambia la percepción tradicional del personaje? Porque estoy seguro que seguramente para muchos aficionados o muchos amantes o muchos historiadores o como los queramos llamar, el evangelio de Judas sería el último en leerse por razones y convicciones religiosas. A ver, hay que tener en cuenta que ese evangelio es un evangelio gnóstico, o sea, no es un evangelio canónico, ni es de la del mismo cristianismo que acabó siendo la Iglesia Católica, sino que es el cristianismo gnóstico muy distinto de muchas cosas, ¿no? Pero hay otro, hay un aspecto que es importante, hay varios aspectos que son importantes en este texto. Lo primero es que es muy antiguo. Cuando te hablo de muy antiguo, te hablo de que probablemente sea un texto de mediados del siglo II, del año aproximadamente del año 150. Ya aparece mencionado en una obra de un padre de la Iglesia que se llama Irenero de Lyon, que es del año 180, una obra que se llama Contra las herejías, en la que dice que había un grupo de gnósticos, los caínitas, que tenían un evangelio que ellos llamaban el Evangelio de Judas, en el que decían que Judas era el más importante de los apóstoles y que para ellos la traición no había sido tal, sino que había sido un acuerdo que habían hecho Jesús y él para entregarle, para que Jesús pudiese morir y despojarse de su cuerpo físico y subir, ascender a los cielos. Pero ese texto, que te digo, es muy antiguo, estuvo desaparecido hasta que ya empezó a hablarse de él el año 80, pero como tal no entró en escena hasta el año 2006, cuando en la revista National Geographic, la Sociedad National Geographic, anunció que lo habían encontrado, lo habían restaurado porque estaba hecho añicos. En el libro cuento toda la historia de cómo ha aparecido el texto, porque es una auténtica aventura lo que hay detrás de este texto, y lo habían restaurado y lo habían traducido. El texto, como te digo, está muy dañado, pero es fascinante todo lo que cuenta. Pero hay un motivo, o sea, hay un momento en el texto en el que, en efecto, se dice literalmente esto que comentábamos antes. Hay un momento concreto en el que Jesús le dice a Judas que él será el más importante de todos los apóstoles, porque él entregará al hombre que le porta, es decir, entregará su cuerpo a la muerte. Y de hecho, el evangelio termina así. El evangelio termina, concluye con Judas dirigiéndose a los judíos, entregando a Jesús, y ahí termina. No hay crucifixión, no se ve, no hay resurrección, ni nada más. Pero el papel que adquiere Judas en este texto es muy distinto. Claro, imagínate, ¿no? Esto por un lado, a mucha gente le resultó escandaloso en su momento, ¿no? Un evangelio protagonizado por Judas. Pero claro, no deja de, al final, de encajar un poco con la idea que muchos cristianos tienen sobre Judas. Que es lo que te comentaba antes, que Judas formaba parte de un plan y que Judas hizo lo que hizo porque Jesús se lo pidió o porque Jesús lo provocó, ¿no? Lo propició. Sin embargo, estos cristianos tienen una idea totalmente distinta de quién fue Jesús, de quién fue Judas y de todo. Y en este caso concreto parecen coincidir, ¿no? A ver, este evangelio es muy difícil de entender, existen un montón de traducciones, en internet existen varias, y yo en el libro le he dado mucha importancia a esto. No te puedes ni imaginar el esfuerzo de exégesis que yo he hecho en este capítulo en concreto para intentar explicar con palabras comprensibles cuál es el sentido real de todo este evangelio, ¿no? Que es muy complejo. Le dedico como 30 páginas del libro, porque me parece algo que se ha hablado mucho, pero no del todo bien, ¿no? Y creo que era importante dejar claro la importancia de esta obra, que te digo, es el apócrifo más antiguo que se conserva que hable sobre Judas. Y curiosamente, muestra una versión radicalmente distinta a la que todos pensábamos hasta ese momento. ¿Cómo se ha interpretado a Judas en la literatura medieval y moderna? ¿Y por qué se han hecho tantas reinterpretaciones de la figura de Judas, Oscar? Pues muy sencillo, Bauti. Por eso, por las dos preguntas que te comentaba al principio. Porque seguimos sin saber, primero, quién fue exactamente, y segundo, por qué hizo lo que hizo, y si me apuras, ¿qué hizo? O sea, no sabemos por qué traicionó a Jesús, pero es que ya sabemos en qué consistió realmente la traición. Y por eso ha surgido un montón de leyendas. De la Edad Media se escribieron un montón de libros sobre él, que son narraciones que no tienen nada de histórico, pero eran intentos de explicar quién fue Judas, ¿no? Por ejemplo, en la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, pues se cuenta toda su historia, que es un auténtico folletín de tal, en el que también se hace hincapié en el que desde su infancia ya era un personaje maldito, un personaje con maldad en su interior, ¿no? Pero también se han publicado decenas de novelas, y además muchas muy antiguas y algunas muy buenas, intentando sobre Judas, intentando explicar todo esto. Fíjate, existe un musical que tú conocerás perfectamente, Jesucristo Superstar, que luego también se hizo una película muy famosa en los años 70, que yo le dedico también un capítulo, y lo llamo ese capítulo Judas Superstar, porque tanto en el musical como en la película, el narrador es Judas, precisamente. De hecho, tiene más importancia Judas que Jesús en la propuesta. Y también se intenta ofrecer una explicación. Se han escrito, como te digo, infinidad de libros sobre esto, ¿no? El último, por ejemplo, una novela que ha publicado un amigo, Pedro Tecanto, Prío D, que también gira precisamente en torno, tiene que ver con Judas. Es un personaje muy, muy querido en la cultura popular, pero es por eso, porque es el epítome, el símbolo perfecto del traidor, pero realmente no sabemos ni por qué fue un traidor, ni en qué consistió la traición, ¿no? Y aquí, Bauti, ya sí, creo que ya casi que nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría comentarte muy brevemente, y el libro de desarrollo durante páginas y páginas, ¿no? Pero un poco cuál es, creo, para mí, cuál es una posible explicación a qué es lo que hizo Judas y por qué lo hizo. Y esto tiene que ver con lo que te comentabas antes de la unción. Esto de que una mujer ungió a Jesús con un perfume, derramándole perfume por la cabeza o por los pies, según la versión evangélica. Resulta que hay que tener en cuenta que en el antiguo Israel los reyes se nombraban así. Un profeta derramaba sobre la cabeza del rey, del futuro rey, un perfume, y eso, un aceite, y eso era el acto de ungir. Insisto, eso es lo que significa el ungido, el Mesías, el Cristo. Bueno, pues a Jesús no lo ungió un profeta, lo ungió una mujer. Y recordamos que eso es, parece ser que eso es el detonante que lleva a Judas a traicionar a Jesús. Bueno, pues yo en el libro especulo, y lo intento argumentar bastante, con la posibilidad de que ese fuese el detonante que produjo una desafección en Judas. A Judas aquello le tuvo que horrorizar. Probablemente porque Judas esperaba que Jesús fuese realmente el Mesías descendiente de la casa de David, una suerte de ser espiritual, pero también armado, un guerrero que se iba a levantar contra el opresor romano y que iba a autoproclamarse rey de los judíos en Jerusalén. Sin embargo, no fue así. Fue una mujer quien lo traicionó, o sea, quien lo ungió. Y quizás Judas, que además muchos han relacionado con alguna secta especialmente fanatizada del judaísmo de la época, como los celotes o los sicarios, quizás Judas aquello le pareció imposible y entregó a Jesús. Pero es que además, yo especulo incluso voy un poco más allá, ¿no? Pienso una cosa, Judas, como todos seguidores de Jesús, está convencido de que Jesús podía, era un ser divino, que podía hacer milagros, que podía eliminar a los demonios, que podía curar a la gente, y quizás Judas, contrariado por la deriva que estaba cogiendo el movimiento de Jesús, se decidió entregarlo para provocar precisamente que Jesús se manifestase en público como lo que era, tirando de alguno de sus milagros y demás ante todo el mundo para eso, ¿no? Para que se pusiese como realmente quien era, el rey de los judíos. Sin embargo, eso no pasó y probablemente Judas pues tuvo que ver con mucho dolor cómo Jesús acabó siendo asesinado por su culpa, y quizás eso fue lo que le llevó probablemente a quitarse la vida. Pues desde luego, Óscar, nos deja fascinado con este trabajo maravilloso que has hecho, este trabajo para la editorial Almuzara, Judas el Iscariote, que ya está, dicho sea de paso, en todas las librerías y ya está también en la página web de la editorial, un trabajo magnífico donde Óscar Fábregas hace un auténtico repaso a todo lo que es la historia de Judas, un trabajo concienzudo, un trabajo serio, como poco he podido yo leer a este particular en lo que se está configurando como, bueno, ya lo es, uno de los grandes autores en materia de temas religiosos, que para escribir de temas religiosos no hay que ser religioso, eso es otra, y eso es una licencia que yo me permito, Óscar. Y sí es cierto que desde luego es un trabajo que merece la pena ser leído detenidamente, degustado, porque está el trabajo, está el desvelo, está el interés y está sobre todo una persona que tiene afán por divulgar y porque conozcamos la verdad en torno a un personaje tan curioso, tan carismático y tan importante como Judas y el Iscariote. Óscar, muchísimas gracias, compañero. Nada, gracias a ti, Bauti. Y nada, desearte una feliz Semana Santa, si es que se puede decir eso, feliz Semana Santa. y por supuesto brindarle a todos los que nos están oyendo que salgan con el libro, ya no porque sea mi libro, ya no por tal, porque creo que de verdad se van a sorprender, porque te aseguro que lo que hemos hablado aquí es como un 2% de lo que hay en el libro, de un personaje sobre el que parece que todo estaba dicho y sin embargo queda muchas cosas que decir. Pues dicho queda, compañero, muchísima suerte y feliz Semana Santa. Igualmente, amigo. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Qué hemos venido a buscar en esta tierra salvaje? Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos. Maldecido a esta familia. ¡Toma seis! ¿Quién anda ahí? Señor Dios mío, escúchame. Si tú me ayudas, no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí. Nadie podrá quebrar mi fe. Arrepentido acudo a ti. Señor Dios mío, escúchame. Si tú me ayudas, no pecaré. Arrepentido acudo a ti. Aparta todo mal de mí. El mal está en el bosque. Historia de una histeria. Cosa de brujas. Es el libro de una buena amiga, Raquel Berenguer, que ha profundizado en precisamente esa época oscura de las brujas, de las hechiceras. Pero, ¿fueron realmente las brujas mujeres malvadas al servicio del diablo o más bien víctimas de una sociedad dominada por el miedo y la superstición? ¿Cómo se construyó el mito de la bruja y qué papel jugaron la religión y la política en esa persecución? Pues este libro que hoy presentamos invita al lector a un fascinante viaje de vuelta a través de la historia de la brujería, desde la antigüedad hasta nuestros días, desentrañando mitos, verdades distorsionadas, verdades ocultas, tras una de las mayores y más terribles persecuciones de la historia. Su autora, Raquel Berenguer Córdoba, que es historiadora y divulgadora, que se documenta concienzudamente y analiza libros históricos, tradiciones populares, estudios antropológicos, y que ha dado este libro a todos aquellos que se van a acercar a una de las obras más bien ejecutadas sobre miles de mujeres que fueron perseguidas, torturadas, ejecutadas, presas de una historia y de una histeria delirante. Con ella hablamos esta noche con Raquel Berenguel. Hablamos de esta obra magnífica y de aquellos tiempos oscuros que son precisamente los tiempos de brujas. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañera. Buenas noches. Es un placer estar contigo esta noche en tu programa. Oye, Raquel, una época difícil, una época oscura, una época que también nos tocó a los andaluces de cerca, aunque lo queramos olvidar, pero está ahí. Poco se habla de brujas y de brujería en nuestra tierra, muy poquitos artículos hay escritos así de conocimiento general. Pero la primera pregunta, para empezar a reordenar todas las ideas que surgen cuando lees este libro, ¿cómo se diferenciaban las brujas de la antigüedad de las hechiceras o magas asociadas a religiones antiguas como el culto a las diosas? Pues la cosa es que en realidad eran las mismas mujeres o el mismo saber heredado desde la antigüedad, desde el mundo grecorromano, de otras culturas como la celta o la nórdica o incluso del mundo mesopotámico o de egipcio, en el que ya existían esas mujeres que eran hechiceras, que tenían un amplio conocimiento sobre las plantas, también observaban muy bien la naturaleza, sabían sobre astrología, astronomía, tenían un amplio conocimiento y un saber que usaban para ofreciendo su servicio a la comunidad. Mediante curar las enfermedades, pero también como por ejemplo en el mundo grecorromano, las sacerdotisas de determinados templos y cultos a dioses como Dioniso, ¿no? O Príapo, o incluso las pitonisas de los oráculos como el de Delfos, en el que también eran muy respetadas y veneradas en esos aspectos, en esos concretos aspectos, aunque también en el mundo grecorromano las veían con recelo a esta hechicera, porque la asociaban con lo maligno, con prácticas malévolas, aunque no todas lo hacían, sabían hacer prácticas malévolas como la práctica de la nigromancia o incluso la fabricación de venenos, pero también hacían cosas buenas y benéficas para la sociedad, como curar enfermedades y sobre todo la atención a las mujeres relacionadas con la ginecología, la comadre, el parto y todo lo relacionado con las enfermedades femeninas, que en el mundo, por desgracia, las sociedades antiguas siempre han sido muy misóginas, algo que no ha ido cambiando porque la sociedad cristiana también fue muy misógina, pero realmente estas mujeres ofrecieron un servicio muy válido a su comunidad. Y ya te digo, las veían como algo un poco con recelo y eran castigadas incluso con la muerte si mataban a alguien, ¿sabes? Con a lo mejor la fabricación de algún veneno, que siempre eran si se lo pedía algún cliente, ¿me entiendes? O sea, tenían ese conocimiento, podían hacer el bien o el mal, y también hay que dejar claro que el pensamiento mágico y la magia estaba muy asociada a la curación, ¿no? Y de enfermedades. Era un mundo en el que la magia estaba impregnada en todo. Los sacerdotes ofrecían también su magia asociada a determinados templos, ¿no? A dioses, y las hechiceras también hacían su invocación a determinadas divinidades también femeninas dentro del panteón de la gran miríada de dioses que existían en el mundo grecorromano o incluso en el mundo celta. Divinidades femeninas que estaban asociadas también a la noche, a lo maléfico, al mundo de los muertos, ¿vale? En la que la presencia femenina era mayor. Pero ya te digo, todo más bien por culpa de sociedades que en el que la mujer no era muy bien vista, digamos, ¿no? Son sociedades machistas de por sí. Y entonces estas mujeres se movieron en ese ámbito porque de otra forma no podían hacerlo, porque ya eran una oposición a los sacerdotes y a los magos, que también eran contemporáneos a ella en el mundo antiguo. Y luego en la Edad Media, pues también se encontraron con esta oposición por parte de los sacerdotes cristianos, ¿no? Que ofrecían también sus curas encomendándote a determinados ¿no? A determinados santos, y también al mundo de los médicos y de que ofrecían los médicos y los boticarios, ¿no? También un mundo eminentemente masculino. Dentro de ese conocimiento que tenían de las plantas y demás, ¿qué tipo de saber oculto sobre plantas psicoactivas manejaban estas brujas y para qué las utilizaban? El caso es que estas mujeres heredaron esos conocimientos de forma de generación en generación y de forma oral. Y se lo transmitían normalmente de maestras a discípulas, ¿no? Porque, ya te digo, de forma oficial no las dejaban ejercer. Pero es verdad que en el mundo grecorromano tenemos obras de grandes médicos como Dioscórides, o incluso el padre de la medicina, que no me viene, el Hipócrates, ¿vale? Que incluso aceptó a mujeres en su escuela para que ellas fueran las que se especializaran en el mundo femenino y en las enfermedades de las mujeres. Pero con la llegada del cristianismo y cuando se impuso como religión oficial en el mundo, en el Imperio Romano, recordamos que Constantino se convirtió al cristianismo y aceptó el cristianismo como religión en el 313, y ya con Teodosio en el 381 y en el Edicto de Tesalónica ya se fundó como fue, se consideró la religión oficial del Imperio Romano. Y las comunidades cristianas pasaron de ser perseguidos, en cierta forma, a ser perseguidores, y vetaron, y este saber grecorromano lo vetaron y lo pusieron como que era algo que no estaba bien visto, y lo condenaron al ostracismo. No sé si me entiende. Sí, y está sí, pero realmente estos conocimientos de plantas ya se tenían y se sabían, y realmente estas mujeres de forma secreta mantuvieron ese saber de forma clandestina, continuaron fueron ellas la heredera de ese saber, que ya de por sí la Iglesia, en connivencia con el poder civil, conforme fueron obteniendo más poder, aunque lo vetaron ellas de forma secreta, lo siguieron ejerciendo y transmitiendo de forma velada y en secreto a lo largo del tiempo. Otra parte importante de este libro es evidentemente el papel que jugaban esas drogas en los rituales mágicos, y también esa magia del vuelo de las brujas que en tantas ocasiones nos han mostrado y que evidentemente tenía más de figurado que de real, ¿verdad? Sí, este uso sobre las plantas, que en concreto las plantas asociadas a las brujas, ¿no? Como eran sobre todo plantas de la familia de las solanáceas, ¿vale? Como puede ser la mandrágora, el beleño, la belladona, otras muchas más venenosas como el acónito o la cicuta, ¿vale? Pero estas mujeres lo que hicieron fue estas plantas no solo se usaban para digamos que estas mujeres tenían el conocimiento de las propiedades de estas plantas y las cantidades a usar, tenían el conocimiento de cómo usarlas, la cantidad a usar y cómo prepararlas para que curaran, para que mataran, incluso con los efectos alucinógenos y narcóticos que tenían estas plantas, poder incluso usarlos en rituales mágicos como técnicas de adivinación, ¿no? Porque provocaban esos estados alterados, ampliados de conciencia, y esto realmente, estos efectos de estas plantas son los que asociaron con esos vuelos que no eran otra cosa que viaje alucinógeno, que estas mujeres sufrían o vivían, y que incluso lo usaban muchas veces también con fines lúdicos. Todo esto fue mal visto por la iglesia. No estaba bien visto que la sociedad, digamos, gozara. Se vendió el hecho de que el dolor estaba bien visto, el sufrimiento. Entonces todo esto se veía con recelo, incluso las curaciones que aplicaban estas mujeres sabias. Mujeres sabias, mujeres de un pasado que fueron maltratadas. ¿Y cómo se explica la transición de las brujas, de esas mujeres sabias y respetadas, a ser perseguidas y condenadas? Sí, desde el principio, y todo tiene mucho que ver también con la demonización que se hizo de la mujer desde el principio de las primeras comunidades cristianas, que al principio valoraban incluso a la mujer como parte de su comunidad, e incluso llegaron a tener gran poder, llegaron a ser incluso hubo diaconisas que incluso hacían algunos de los sacramentos de la iglesia, como la Eucaristía, el bautismo, ¿no?, o el perdón de los pecados. Poco a poco se la fue relegando y se la fue apartando de todo lo que tuviera que ver con el contacto con oficios y con el servicio a la iglesia. Se la apartó del mundo de la iglesia, se la apartó a los conventos, se la recluyó, incluso se la apartó de las bibliotecas, y del mundo civil o práctico también no querían que ejercieran, porque suponían una intromisión al mundo masculino. No sé si me expreso con claridad, sí. Pero es que se me ha ido un poco lo que me preguntabas. Nada, no te preocupes. Te decía que dentro de todo esto, dentro de la transición que hay de las brujas con aquellas mujeres que eran sabias, que eran mujeres que tenían un reconocimiento social, y luego cómo posteriormente pasan a ser perseguidas y condenadas, que parece que esa transición es muy abrupta, ¿no? Y por otra parte, casi antagonista, ¿no? Fue un proceso paulatino, no fue tan radical. Al principio la iglesia incluso se veía estas prácticas de estas mujeres como algo más asociado a la superstición, algo que no era perseguible hasta el siglo XIII aproximadamente, en el que la iglesia incluso les puso cierto freno a las autoridades civiles de que sí estaban ejecutando a brujas, ¿vale? O bajo ese lema de que la hechicería y mataron a algunas, pero más o menos la iglesia se dejaba regir por el famoso canon episcopi hasta el siglo XIII, en el que no las condenaba, pero a partir de ahí hubo determinados pensadores, de teólogos de la iglesia, papas muy obsesionados con el demonio, y las hicieron adoradoras de Satán, y ese fue el punto clave. Las condenaron como herejes por hacer este culto a Satanás y convertirse en su sierva. Ellas le vendieron, eso es lo que ellos afirmaron desde la iglesia, que le vendieron el alma al diablo a cambio de poderes sobrenaturales, y que ellas utilizarían para hacer el mal, como lo de matar niños, para ofrecérselos a Lucifer, incluso comérselos, provocar tormentas, hundir barcos pesqueros o incluso acabar con las cosechas, con el ganado, matar a gente, ¿no? Incluso provocar abortos solo con la mirada y determinar un montón y un sinfín de males más, pero en realidad, ya te digo, fue a partir de un momento determinado de la iglesia, a partir del siglo XIII en concreto, porque tuvo mucho que ver la reforma gregoriana a partir del siglo XI, en el que a los sacerdotes se les prohibió tener barraganas y se les obligó a practicar el celibato. Todo esto va en paralelo, esa demonización de la mujer y también determinadas mujeres que vivían un poco apartadas de sociedad, porque ellas vivían independientes, ellas ejercían oficios por sí solas, eran independientes económicamente, y empezaron a manipular a la sociedad, a la comunidad, incluso con los sermones papales, con los sermones en la iglesia, con las bulas papales, con toda una propaganda que se hizo malévola de estas mujeres, asociándolas a un culto a Satán. Y esto fue lo que hizo poco a poco que se las fuera viendo con más recelo y se le llegara a eclosionar en una histeria colectiva en el que las acusaron casi de todos los males de la sociedad, pero a la vez también asociado a la mujer y a asociarnos con esa, con la Eva, ¿no? La Eva de los textos evangélicos. Éramos las culpables de todos los males de la humanidad. Y la Iglesia, a la vez que proclamaba un culto a la Virgen o a las mujeres mártires o santas, ¿no? O incluso en el medievo, ese culto también a la mujer del amor cortés o de la literatura de caballería, en el que las mujeres eran castas y puras. Por otra parte, la mujer de la vida común era denostada y fue como achacándola de todo lo de que éramos las más propensas a caer en las redes del diablo, a que también nosotras éramos embaucábamos al hombre y lo arrastrábamos con nosotros a un mundo de perdición, de pecado, de lujuria. Y ya te digo, y luego encima asociada a determinadas mujeres, como eran estas hechiceras herederas de la antigüedad, se las demonizó, haciéndolas para que su saber fuera perseguido. Y ya te digo, fue una táctica que ya la Iglesia hizo desde el principio de su hegemonía, para poder ellos legitimar su poder, conforme ellos fueron consiguiendo más poder en Roma, ¿no?, y extendiéndose en todo el imperio romano conquistado. Para legitimar su poder, ellas fueron un chivo expiatorio, igual que hicieron antes con otras comunidades heréticas, declarándolas herejes y adoradoras de Satanás. Era la excusa para poder perseguirlos, era el declararlos herejes. Y esto ya pasó antes con los cátaros, también con los templarios, incluso con los valdenses. Se los acusó de pactar con el demonio, de rendirles culto para poder justificar el perseguirlos y ejecutarlos. Y esto terminó pasando con estas mujeres. Se las acusó de rendir culto al demonio y a cambio de estos poderes sobrenaturales que no eran reales. Pero se les vendió esa propaganda al pueblo, pero que aún así seguían consultándolas, eran respetadas, se las acusaba, por una parte se las denunciaba, pero por otra parte se acudía a ellas porque eran las que curaban, eran a las que se podía acudir a ellas para que le curaran enfermedades, porque los médicos no estaban disponibles para todo, eran muy costosos, y ya tengo todo en un caos, vamos a decir, una crisis socioeconómica, política, religiosa generalizada, que buscó esos chivos expiatorios para legitimar su poder. Además, en toda esa legitimización del poder, nos vamos a encontrar que la Inquisición, durante esa etapa oscura de la historia, realizaba una serie de pruebas para demostrar que una mujer era bruja. ¿Qué pruebas eran esas? Uy, se llegaron a unas conclusiones delirantes. Ellos, en su retórica, llegaron a la conclusión de que estas mujeres habían hecho un pacto, ¿no?, como comentábamos antes, con el demonio. Entonces, el Satán les ponía una cierta marca a sus siervas y para identificarlas. Entonces, los inquisidores llegaron a la conclusión de que estas mujeres tenían la denominada marca de Satán en alguna parte de su cuerpo, incluso bajo el pelo. Había también hombres, hay que aclarar que también hubo hombres condenados por brujería, pero fue más bien una cruzada hacia la mujer, porque fueron la mayoría mujeres a las que acusaron de brujería. Entonces las afeitaban de forma pública, normalmente entre los abucheos de la gente, imagínate el estado de shock al que estas mujeres estaban sometidas, la afeitaban de forma pública y buscaban la denominada marca de Satán, que podía ser cualquier mancha en la piel, una verruga, un herpes, algo, alguna desigualdad, algo, incluso un juanete podría ser la marca que ellos buscaban para justificar que esa era la garra de Satán. También además asociada a buscar estas marcas de Satán, surgió el que el pincharlas, porque estas marcas supuestamente ellos pensaban que eran no tenían sensibilidad y que no sangraban. Entonces también se ideó una de estas pruebas, era la de los punzones, que era pinchar estas marcas o estas cicatrices o cualquier irregularidad que tuvieran en la piel estas mujeres, buscando esa insensibilidad. Normalmente es curioso como en muchos de los juicios a estas mujeres, muchas no mostraban sensibilidad ante estas cuando se las pinchaba, y según los estudios investigadores se llega a la conclusión de que el estado de shock al que estaban sometidas incluso no mostraban signos de dolor ante estas pruebas, pero incluso hubo hombres que se dedicaron y que se ganaron la vida detectando a estas brujas como grandes pueblos, como punzadores, sobre todo en la zona de Inglaterra, y hubo uno muy famoso que se llamó Matthew Hopkins, que se ganó la vida porque por cada bruja que descubría ganaba un dinero, e incluso se han llegado a descubrir que se usaban incluso punzones romo con punta retráctil, que eran falsos punzones que no pinchaban en realidad y que se usaron para detectar a estas pobres mujeres. Otra de las pruebas o ordalías, que en España incluso les llamó salvas, era la de la balanza o la escalada, que era en la que se consideraba que estas mujeres, como no tenían alma porque se la habían dado al diablo, pesaban, por dentro estaban medio huecas, entonces se las sometía a una balanza gigante, se las pesaba, y si pesaban menos de lo que ellos pensaban que podría pesar según su volumen, directamente la conclusión es que eran brujas. Otra de las pruebas que se utilizó fue la del agua fría, en la que a estas mujeres se la ataba del dedo pulgar de la mano derecha con el pulgar del pie derecho, o bien se la ataba de manos y pies, y también con una cuerda se la lanzaba a un río o a un pozo, y si flotaban, estas mujeres eran brujas, porque se consideraba que el agua las rechazaba, o bien que el demonio bajo el agua las sostenía a flote para que no se hundieran. Tú fíjate cuando lo normal es con cuerpo, no, con la ley de Arquímedes, ¿no? La de que flotamos en el agua. Pero bueno, si en esta prueba las mujeres morían ahogadas, pues ya fuera por todo el ropaje que llevaban, ¿no? O porque no se pudieran mantener, porque se ahogaran, vamos, no pudieran mantenerse atadas y todo a flote, directamente pues se llegaba a la conclusión de que no eran brujas, pero que ya Dios la acogería en su seno. Ante esto hay un hecho también brutal que también pasaba en Inglaterra, es que muchos de los familiares de estas brujas o supuestas brujas, ¿no?, en esta prueba del agua fría, por el miedo a que si ellas eran acusadas de brujas, por el miedo a que los siguientes fueran ellos, incluso ellos mismos les tiraban piedra o intentaban ahogarlas, ¿entiendes? Una cosa brutalísima, porque si no, ellos sabían que iban a ser los siguientes en ser juzgados, ¿no? Como familiares de esta bruja, ¿vale? Hubo muchas pruebas más, por ejemplo, la del agua caliente, en la que estas mujeres metían piedras en un recipiente con agua hirviendo, y estas mujeres tenían que meter las manos y sacar estas piedras de ese recipiente sin emitir ningún signo de dolor. Si lo emitían es que eran brujas. Fíjate qué pruebas tan, tan delirantes y tan crueles. Otra era la de las ascuas, en las que se le hacía pisar agua ardiendo, ¿no? Y si las quemaduras en los pies persistían, es porque eran brujas. Una también muy chunga es la del hierro candente, en la que a ella se la sometía, tenían que agarrar Hubo variantes, ¿no? Y también dependiendo cada inquisidor y su malévola imaginación, ¿no? Porque podía inventar una prueba o no, y la interpretación que se hacían de esta, de estas pruebas. Pero la del hierro candente se trataba de que tenían que agarrar con la mano derecha un hierro al rojo vivo. Daban 7 pasos, después se le vendaba la mano, y si a los 3 días esta quemadura, las quemaduras persistían en las manos, es porque era una bruja. Son pruebas delirantes, había muchas más, las de, incluso en esta, aunque estas se retiraron pronto, porque enfrentaban a la bruja con el que las acusaba de bruja, que era, por ejemplo, la de las candelas o de las velas, en las que se la ponía al acusador y a la supuesta bruja, cada uno con una vela, en un altar, y la vela que se consumiera antes es la que le daba la razón a uno u otro, ¿vale? Esto también corría el peligro de que el acusador, si fuera ajusticiado por un falso testimonio, vamos a decir. Por eso que estas se retiraron pronto, o como también la de, hubo una también, la de llamada del pan y el queso, en la que a ella se la ponía a comer pan y queso en un altar, en una iglesia, y se mostraba de pronto signo de ahogamiento, pues interpretaban que es porque un ángel, Dios había enviado a un ángel para que la apretara la garganta y no pudiera tragar. O sea, llegaban a la conclusión de es porque era una bruja. Ese tipo de pruebas que eran realmente horribles. Ya te digo, hay muchas que se mantuvieron en el tiempo, como la del agua fría, que esa se practicó mucho en la zona de Inglaterra y en la zona de Escandinavia. Tú imagínate echarlas a esa agua de los mares del norte con esas temperaturas tan frías, ¿sabes? Ya digo, muchas es que no las superaban y morían en esa prueba porque era chunga. O la de, o la del hierro, o la de la balanza, que esas también se conservan incluso en museos de la Inquisición, ese tipo de balanzas en las que estas mujeres eran pesadas. Y luego otra de las famosas pruebas que se hacían a estas mujeres era buscar las marcas, las denominadas marcas de bruja, en las que se les buscaban directamente una, en la zona del pecho, si tenía una malformación como un presentar más de un pezón o más de una mama, o un tipo de verruga o alguna marca en esa zona, directamente eran ejecutadas, porque consideraban que esto era una tetina sobrenatural con las que estas mujeres supuestamente alimentaban a sus espíritus familiares o diablillos, que eran unos diablos que se interpretaban que el Satán se las había dado a sus siervas para que la ayudaran en sus fechorías, para que las despertaran en la hora de ir a los aquelarres o sabbats, o para que ayudarla a hacer maldades como matar niños, secuestrar niños para entregárselo a Satanás, y así. Que es tremendo, que la verdad es que cuando uno analiza todas las pruebas que hacían, yo creo que poquitas se salvaban de no ser calificadas de bruja, pero bueno. ¿Y qué papel juega el Maleo Marificarum en todo esto, Raquel? Pues realmente se publicó en 1486 y contó con el apoyo de del Papa Gregorio IX, que incluso ya en la segunda edición de este libro ya aparece como el prólogo de este manual. Estuvo hecho por 2 dominicos, aunque el segundo, Splenger, es más dudoso, que porque en vida estuvo muy enfrentado al creador, que ahora mismo se me ha ido el nombre, que es Henry Kramer, ¿vale? Sí. Pero bueno, el caso es que fue, se supone que lo hicieron entre los dos dominicos, y se convirtió en el manual por excelencia que usó la Inquisición para detectar a estas mujeres y cómo obrar con ellas a la hora de hacerles los interrogatorios, de cómo condenarlas por brujería. Incluso, y además se convirtió en todo un bestseller del momento, porque gracias a la imprenta fue súper reeditado y se extendió por toda Europa. Ya te digo, y lo tomaron como el manual por antonomasia de uso por parte de la Inquisición a la hora de practicar juicios de brujería. En este manual, tremendamente misógino, se atacó con mucha saña el oficio de las comadronas, por ejemplo, achacándola, porque era una época en la que había mucha mortandad infantil. Sabemos que era una época en la que la medicina no estaba tan avanzada, que la epidemia estaba a la orden del día y la falta de asepsia, ¿no?, y de higiene en los partos hacía que muchos niños murieran al muy poco tiempo de nacer. Pues se vio a estas mujeres con recelo, incluso pensando que lo que hacían era quitar esos niños a las madres y ofrecérselos rápidamente a Satanás antes de ser bautizados. Y este manual se encargó de crear una propaganda chunguísima hacia cierto oficio, hacia estas mujeres, hacia sus prácticas, y demonizándolas a más no poder. Incluso en este manual se abogaba porque no hubiera, o sea, porque las acusaciones fueran de forma anónima, que por eso ya luego estas prácticas, algunas de estas de la hortalías, te digo que se cayeron en desuso, porque ya solo bastaba con una dilación de forma anónima. Incluso estas mujeres no tenían derecho a ser defendidas, porque incluso, aunque en la Inquisición estaba el papel del abogado defensor, no se esforzaba mucho, porque tampoco, si las defendía muy bien, ese hombre, esa persona caía, podía caer en la culpa de que fuera amigo de, o que también, ¿sabes lo que digo?, acusado de herejía por ayudar a una bruja que no se la condenada, ¿me entiendes? Entonces realmente la defensa de estas mujeres era nula, por no decir, vamos, ninguna. Y ya te digo, este manual fue el que se tomó como vamos, el manual de referencia para poder acusar a estas mujeres. ¿Y qué se sabe realmente sobre los aquelarres, y qué parte es mito y qué es una invención posterior, Raquel? Pues realmente yo en mi investigación encontré que el primero que define un aquelarre fue un papa. Fue un papa cuando en una bula, en la voz sin rama, para poder justificar, declarar como hereje a una comunidad de campesinos en la zona Stedinger, en la zona del norte de Alemania, que está en concreto, estos no hacían ningún culto ancestral ni pagano ni nada, sino que esta gente ante una época de hambrunas y se negaron a darle diezmo al obispo de Bremen, y entonces hizo un llamado a todos los obispos de la zona colindante para que atacaran, incluso, ¿no?, y con los soldados de los gobernantes de la zona, para que acabaran con esta insurrección, vamos a decir, ¿no? Y entonces él, para apelar a que esta gente era hereje, en su bula hizo una invención total es la primera vez que se habla de un supuesto sabbat o aquelarre en el que hacían culto a un gato, que le besaban el culo y todo esto, que después, con los textos de los demonólogos, que eran los teólogos de la iglesia, que incluso fueron ampliando esta forma de cómo ellos veían que es lo que supuestamente pasaba en los aquelarres, y luego después también por los testimonios que aportaban estas mujeres de lo que pasaba en estas supuestas reuniones secretas, pero realmente eran testimonios que le arrancaban a estas mujeres bajo tortura. Entonces, y luego también como esto, los autos de fe eran públicos, ¿no? Cuando se justiciaba a una de estas mujeres, esta información de lo que la red se hacía pública, y entonces el pueblo sabía o tenían idea de lo que eran estos aquelarres, aunque todo era ficticio, ¿me entiendes? Y realmente después se fue complejizando mucho qué es lo que supuestamente pasaba en estos aquelarres. Y ya te digo, toda la literatura viene a raíz de lo que aportaban estas mujeres en sus testimonios bajo tortura, y lo que iban los teólogos de la iglesia en sus tratados de demonología iban aportando. Realmente pensaban que en estos aquelarres que se celebraban en lugares muy apartados de donde vivían. Por eso inventaron este vuelo de la bruja, para poder llegar a estos lugares apartados donde practicaban estos ritos de culto a Satanás, en el que ellas lo invocaban, se manifestaba, ¿no? Y le hacían ritos de adoración, que ellos imaginaban, porque claro, dirá, ¿de dónde sacan esta literatura? ¿O cómo, por qué? Si todo esto era ficticio, lo imaginaban muy parecido a los pactos de vasallaje que ya se producían en el medievo, ¿no? En el que el vasallo, ¿no? El siervo hacía un con su señor, le hacían un ritual en el que le prestaba ese vasallaje y el señor le daba una serie de beneficios por este vasallaje, que se sellaba con un beso entre el siervo y señor, normalmente frente a una Biblia, una reliquia sagrada. Y esta gente, o sea, los demonólogos, lo imaginaron de forma invertida, este beso, o incluso el beso que se le daba a un obispo, ¿no? En el anillo, en la mano, ¿no? Lo imaginaban de forma invertida, en el que al Satanás se le daba ese ósculo en el culo, el denominado ósculo infame, ¿vale? Pero todo era inventado, y realmente luego estas mujeres coaccionadas y guiadas en ese interrogatorio afirmaban y le echaban mucha más imaginación, añadiendo mucha más ficción a lo que supuestamente pasaba en estos aquelarres. Después se pasaban a banquetes macabros. Incluso yo en mi investigación he visto cómo estos banquetes evolucionan y siendo desde viandas y ágapes sabrosos, ¿no? Con alimentos súper, todo ahí riquísimo, a que pasaran a ser viandas macabras en el que se comían cadáveres, niños, en el que incluso los testimonios de la interrogada decían que les provocaba el vómito, que eran nauseabundos, ¿me entiendes? Van produciéndose una evolución incluso en lo que pasaba en estos aquelarres. Después Satanás las inscribía en su libro, en el libro negro, libro de Satán, y les ponía la famosa marca en alguna parte del cuerpo a estas mujeres. Todo ficción, pero ya te digo, todas, hasta ellas iban contando cosas que no hacían realmente, pero que tiraban de inventiva, porque realmente es lo que los inquisidores querían oír, ¿vale? Incluso luego, después de estos banquetes, estas mujeres luego hablaban de que entraban en bailes frenéticos y desenfrenados también, bajo efectos de este ungüento que ellas se aplicaban, que ellas tenían experiencia alucinógena. Pero incoadas por este interrogatorio, ellas afirmaban que sí, que iban a sitios lejanos, que en el que también se producían bacanales y orgías desenfrenadas, en el que había relaciones, se producían relaciones sexuales entre todos los asistentes en los aquelarres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, todos mezclados, incluso con Satanás, e incluso con unos unos demonios menores llamados íncubos, si eran masculinos o súcubos, si eran femeninos. Y también estos interrogadores mostraron un especial interés en que ellas dieran detalles en este sexo demoníaco con estos demonios, incluso con Satanás, y que les dieran muchos detalles sobre cómo era el miembro viril de Satán, que también hay una rica literatura hablando de cómo era y la evolución que sufre incluso el miembro de Satanás, hablaban de ser relaciones en las que ellas tenían un gran placer y que incluso quedaban extasiadas durante días, a que fuera muy doloroso y les provocara heridas, sangrado y muchísimo dolor. Por eso digo que también se va hasta en estos testimonios, en esto de lo que el aquelarre va sufriendo una mutación, una evolución a lo largo del tiempo y a lo largo de los interrogatorios a estas mujeres. Para concluir, Raquel, una última pregunta. ¿En qué medida la demonización de la mujer estuvo relacionada con la casa de brujas histórica? Desde el principio, ya como te comenté un poco antes, la mujer fuimos nosotros, acordaros de Pandora, de Eva, ¿no? Nosotros hemos sido las grandes responsables, vamos a decir, ¿no?, de los males de la humanidad, y hemos arrastrado con nosotros a los hombres. Eso se explotó muy bien por parte de la Iglesia, y realmente esa demonización hizo que a estas mujeres y su oficio se la uniera a todo en un gran saco, ¿no? Todas realmente éramos propensas a caer en las redes del demonio, y además arrastrar con nosotros a los hombres, y además pues provocar todos los males de la humanidad. Nos hicieron responsables de epidemias, de ser, de cualquier algo malo que sucediera en la sociedad, la culpa era pues en cierta forma de la mujer, por dejarse seducir por Satán y por rendirle culto, cuando en realidad lo que hicieron también era perseguir a estas mujeres, a sus saberes, para pasar a ser a formar parte de los libros de medicina, de los tratados de botánica, de farmacopea, y de arrebatar ese saber a las mujeres para ejercerlo ellos, no sé si me entiendes, y a ellas quitarlas del medio. Ellas solo debían ceñirse a vivir, a procrear y a vivir en su hogar, recluida, no presentar algo que fuera contra el orden social que ellos consideraban que era el que debía ser. Una mujer que viviera por sí sola, independiente económicamente, sin estar bajo la tutela de un hombre. Todo esto era mal visto con recelo. Incluso las mujeres que eran viudas o ya ancianas, que para ellos no prestaban ningún servicio a la sociedad, cuando muchas de ellas por eso se ganaban la vida como podían, ejerciendo la curación o incluso ejerciendo como nodrizas, ayudando a otras mujeres en el cuidado de los neonatos. Todo esto era visto con recelo por la sociedad oficial, y se las persiguió de mala forma. Pues es este libro de Raquel Berenguel que hoy nos ha acompañado, Historia de una histeria, que es un auténtico ensayo y un auténtico estudio de las brujas en la historia y en nuestro país, editado por Guante Blanco, y en el que de una forma bastante honesta, bastante completa, y también sin perder la objetividad que debe de tener todo escritor, pues Raquel ha hecho un auténtico ejercicio, un auténtico tributo a las brujas, pero también a una época de incomprensión y una época de intolerancia. Raquel, muchísimas gracias. Un libro que recomiendo encarecidamente a todos nuestros oyentes, y reiterarte nuevamente el agradecimiento porque nos hayas acompañado y lo hayas querido también presentar aquí en este tu programa. Muchas gracias, Bauti, por dejarme espacio en tu programa, y nada, nos vemos por ahí. Yo ahora me cojo la escoba y me voy volando. Un abrazo, Raquel, gracias. Un abrazo fuerte. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy vamos a viajar tanto por la zona de Badajoz, por la provincia de Badajoz, pero en concreto nos vamos a ir a la colonia militar Carlos Haya, y también vamos a visitar la localidad de Zafra. Nos paramos en el primero de ellos cuando en el año 1997, en la colonia militar Carlos Haya, ubicada frente a la base aérea de Talavera la Real, comenzó a circular una historia que inquietó a muchos vecinos y que aún hoy día es recordado por el misterio y también levanta alguna sonrisa. La colonia, habitada en su mayoría por familias de militares, se encuentra muy próxima a un espeso bosque de eucaliptos, el cual se extendía entre la colonia y la autovía que conecta Madrid con Lisboa. Era un lugar tranquilo, pero con una atmósfera que al caer la noche podía tenerse por tenebrosa e incluso inquietante. El relato De este misterio lo inician una serie de chicos, vecinos de la zona, cuando es uno de ellos el que había visto en varias ocasiones una luz extraña, brillando entre los árboles del Eucoloptal. Una especie de luminaria, una especie de luz popular que aparecía siempre después del anochecer, pulsando como una tenue vela en la oscuridad. Algunos lo describieron como una luz similar a la de los avistamientos, por ejemplo, producidos en el Pardal, en Albacete o en Garabandal, en Cantabria. Un fenómeno paranormal conocido en España por las supuestas apariciones y eventos sobrenaturales. El joven instaba a sus amigos y también a sus conocidos a que se acercaran al bosque durante la noche. Según decía, la luz era visible solo desde la distancia, como si hubiera algún tipo de barrera invisible que impedía tener un contacto o un acceso directo a esa fuente de luz. Con el tiempo, el misterio se fue agrandando y el rumor se extiende por toda la colonia. Algunos adultos incluso comenzaron a especular que podría tratarse de algo sobrenatural, mientras que los niños y los adolescentes estaban tan emocionados como aterrados en esa dualidad por la posibilidad de la presencia de un fantasma. Decididos a investigar, una mañana fueron a plena luz del día a ver lo que aparecía allí y a lo que podía ser aquella luz. Lo que se encontraron los dejó perplejo. Era una área en medio de un bosque donde se levantaba una especie de altar improvisado. En el suelo había ramas y hojas secas que formaban extraños símbolos y que parecían haber sido fuente o escenario de algún tipo culto exotérico poco conocido, con trazos que recordaban a los rituales satánicos. Aquella visión solo sirvió para alimentar más el misterio y el miedo de la colonia, que pasó de la simple curiosidad al pánico moderado. Durante varias semanas, la historia de la luz misteriosa fue tema de conversación. Incluso algunos adultos se acercaron al lugar durante el día, confirmando la existencia de símbolos extraños, aunque nadie pudo ofrecer una explicación coherente. A medida que los rumores crecían, también lo hacían los avistamientos. Se hablaba de luces que cambiaban de color, que se movían de un lado para otro y hasta de sombras que parecían danzar alrededor de aquel supuesto altar. Finalmente, la curiosidad venció al miedo y un grupo de muchachos decidió ir por la noche a buscar el origen de aquella luminaria. Armados con linterna y con el valor que solo puede dar la compañía de los amigos, se adentraron en el bosque. La luz apareció como siempre, parpadeante, lejana, como si estuvieran llamándolos hacia ella. Los chicos avanzaron con cautelas hasta que se encontraron de frente con lo que parecía ser un pastor local. Aquel hombre, un viejo conocido de la zona, estaba allí por las noches con su perro iluminando el camino con una vieja linterna. Y resultó que el pastor era amigo del joven que había descubierto la luz. Y que ambos, bueno, pues se quedaban asombrados por lo que posiblemente aquella luz había podido crear de una forma involuntaria. Todos rieron. Los chicos, lejos de haberse encontrado con algo sobrenatural, se habían encontrado con aquel viejo pastor y su linterna, aliviados y divertidos al mismo tiempo. Pero lo que nunca se pudo explicar es por qué, cuando ese pastor no estaba, las luces se seguían viendo. ¿Y por qué el altar que se encontraron allí? Con lo cual, aunque se aceptó de buena gana que la luz podía ser originada por el pastor que cuidaba su rebaño, lo cierto es que esta zona de Talavera la Real es rica en avistamientos ovnis y si no, como muestra un botón, el caso de la base aérea y de aquel famoso humanoide verde del que tanto se ha hablado. Si dejamos Talavera la Real y nos vamos a Zafra, conocida como la Sevilla Chica, por su esplendor arquitectónico y el dinamismo cultural que tiene, en sus calles Hay un sinfín de historias que mezclan misterio y realidad. Entre las leyendas más destacadas, la de un fantasma en Zafra, una figura que ha llamado la atención de los vecinos durante años y que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones, de relatos orales, y es un enigma que hoy día persiste en la memoria. Los primeros testimonios sobre este particular fantasma se remontan al siglo XIX, aunque algunos vecinos aseguran que los relatos podrían ser mucho más antiguos. Según los mayores del pueblo, ese espíritu no es ningún fantasma maligno, sino que se tilda de un ente travieso que aparece en momentos inesperados para hacer bromas o sembrar la inquietud entre las personas. Descrito como una figura pequeña, ágil y con una risa característica, el duende, el fantasma, se asocia a menudo con lugares oscuros, angostos, como bien podrían ser sótanos, patios interiores o antiguos almacenes. Una de las ubicaciones clave de la leyenda de la Plaza Grande, en el corazón histórico de Zafra, es un espacio rodeado de soportales y edificios cargados de historia que cuentan cómo las apariciones del duende o del fantasma durante las noches más silenciosas son comunes. Los comerciantes que antiguamente guardaban sus mercancías en la plaza aseguraban escuchar risas infantiles que se desvanecían sin dejar rastro. En otras ocasiones, objetos que desaparecían misteriosamente y que volvían a reaparecer días después en lugares inverosímiles. En el año 1923, en verano, un grupo de chicos que jugaba cerca del antiguo convento de Santa Clara afirmó haber visto a una figura pequeña que corría velozmente por los alrededores. Según sus relatos, el ser llevaba una prenda roja que brillaba a la luz de la luna, y que era muy extraña. Cuando intentaron acercarse, este desapareció. Desapareció entre la sombra, dejando de sí un eco de risa que fue particularmente llamativo. La noticia entonces se propagó rápidamente y durante semanas los vecinos estuvieron evitando pasar por el convento durante la noche porque se podían encontrar a este singular fantasma. Y lo curioso de este incidente es que años después, en la década de 1950, se realizaron trabajos de restauración en el convento y los obreros descubrieron un pequeño pasadizo que conectaba el edificio con un almacén cercano. Este hallazgo lo que hizo fue revitalizar las historias del duende, ya que los vecinos aseguraban que al ser utilizados estos túneles podían moverse sin ser vistos. Uno de los aspectos más curiosos de la leyenda es la relación del duende con los niños. En varias ocasiones se ha dicho que aparece únicamente ante los más jóvenes, como si quisiera protegerlos o jugar con ellos. Un relato popular habla de una niña que en la década de 1970 se perdió durante una feria en Zafra. Según la pequeña, fue guiada por una figura pequeña y sonriente que le mostró el camino de regreso. Aunque la familia creyó que la niña estaba inventando la historia para calmar la preocupación de sus padres, los detalles que narró, como la descripción, se demostraron exactas y había pasajes y callejones oscuros que parecían demasiado precisos para ser fruto de la imaginación de aquella chica. En la actualidad, el duende de Zafra ha trascendido y durante las festividades de la localidad no es difícil escuchar a personas que a nivel de calle hablan de ese fantasma mientras que los visitantes se deleitan con la magia de la ciudad. E incluso ese propio duende es el que hoy inspira a muchos. Muchos investigadores de lo paranormal han visitado la ciudad para desentrañar el origen de la leyenda. Pero hasta el día de hoy no se ha podido saber más. Simplemente el duende sería la personificación de la sombra, de los ecos de la noche, mientras que otros sugieren que podría tratarse de un espíritu protector que está ligado a la ciudad. E igualmente, en toda esta zona, en el verano de 1998, en la colonia de la base aérea, una noche común y corriente vino a ocurrir un episodio cargado de misterio. Es una noche en la que unos amigos salieron, como de costumbre, frente a la iglesia del barrio, y el lugar era punto de encuentro habitual, que solía ser escenario para risas y juegos, así como charlas sin mayor trascendencia. Sin embargo, lo que vieron aquella noche marcó a la vida y a la forma de ver de estas personas de aquello que llamamos misterio. Fue una noche en la que, estando frente a la iglesia, vieron un resplandor azulado, intenso pero no cegador, que surgió tras unos edificios. Intrigados y tal vez asustados, se aproximaron al lugar. Allí, ante sus ojos, describieron algo así como una bola de chispas azuladas, similar al efecto que produce un cable de alta tensión en cortocircuito, que se desplazaba lentamente entre la pared de la iglesia y otro edificio cercano, cubriendo una distancia de 15 metros. El fenómeno, extraño e hipnótico, pareció carecer de una fuente lógica. No había cables visibles, ni restos de quemadura, ni rastro alguno que pudieran dar pistas sobre el origen de aquel fenómeno eléctrico. A pesar de todo ello, los chicos hicieron todos los esfuerzos posibles para revelar qué era aquella extraña fuente de luz que estaban viendo. Lo más desconcertante es que no encontraron ninguna solución. Y una semana después, buscando respuestas a aquel efecto, a aquel fenómeno que habían visto, pues comenzó a preguntar a sus amigos. Y ninguno recordaba lo que había sucedido aquella noche. Incluso trató uno de los testigos de tender diferentes trampas para confirmar que le estaban gastando una broma haciéndose los olvidadizos. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en años y los años en décadas. Ninguno pudo recordar aquel fenómeno raro. Era como si se hubiera borrado de sus mentes. Y lo que inicialmente parecía una experiencia compartida realmente llenó de asombro y temor a todos aquellos jóvenes. Hoy día, décadas después, se sigue pensando por parte del testigo en qué era lo que realmente vio. Es imposible confundir un fenómeno de estas características y mucho menos que se te borre de la memoria. Es imposible confundir la mirada de asombro de alguien que ha visto algo que desafía a toda lógica humana. Y sin embargo, solo uno de aquellos chicos recuerda aquel fenómeno. Por tanto, hay una pregunta. ¿Fue un fenómeno desconocido? ¿Fue una ilusión compartida? ¿O fue algo más profundo que las mentes de aquellos jóvenes decidió guardar y olvidar? Aquel resplandor azulado que vieron y que solo uno recuerda en la colonia de la base, es algo así como una especie de capítulo inacabado en sus días que forma parte de lo inexplicable. Y aun teniendo el recuerdo, ninguno de los otros testigos se acuerda, dando un testimonio vivo de una noche en la que la realidad parece que rompió sus propias reglas. La realidad se manifestó de una forma insospechada y tal y como apareció, lo borró de la memoria de la mayoría de sus testigos, en un caso que es tan único como asombroso. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio, en el que hemos tenido como elementos y como amigos invitados muy destacados tanto a Óscar Fábregas con Judas el Iscariote, su libro para Almuzara, como Raquel Belenguer con esa historia de una histeria para la editorial Guante Blanco. En la última parte del programa nos hemos ido a Extremadura a conocer algunos casos paranormales que son muy desconocidos y que sin embargo hemos querido desvelar en este programa. Es el contenido de este programa de Voces del Misterio, que pueden escuchar en la redifusión y en nuestras plataformas digitales. Nosotros tenemos una cita la próxima semana, ¿dónde? En esta verde y blanca sintonía, en la 96.8, en Radio Betis. Hasta entonces, disfruten y sean felices. Gracias.